que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. No te enojes, mi querido Víctor Cruz. Yo sé que te ponemos un montón de cablecitos y cablezotes en tu paso, pero pues no es para que nos grites de porquerías. Qué gacho eres. Se siente feo. Sí, la verdad es que siento una opresión aquí en el pecho cuando me ves así tan gacho. Amigos radioescuchas, bienvenidos a su programa más odiado y más vilipendiado de la radio local. Ya no hay respeto. Mi nombre es Antonio Zapata y aquí a mi ladito, papito, chiquito, bonito, tengo... Gerardo. A Javier García Zapata. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, buenas y también tardes, anda por ahí Gerardo Pasillas en friega loca haciendo llamadas al último siempre. Gerardo, por Dios. En fin. ¿Qué tenemos para hoy, Toño? El menú, por favor. El menú del día de hoy, amigos. Ustedes seguramente muchas ocasiones han encontrado en la calle algún periódico o algún pasquín en el cual de pronto se encuentra con una noticia en la que dicen: ¡Señora gorda, abducida por un ovni! O otro tipo de notas que dicen, por ejemplo: ¡Tiene 6 manos y todas las usa para acariciar a su señora! Wow. Eso quisieran muchas mujeres. Imagínate, 6 manos. U otras notas, por ejemplo: los extraterrestres secuestraron a mi viejo. A Javier, creo que sí lo secuestraron, ¿eh? No, Javier, no, viene, Chuchita, de no. Viene de Plutón, Javier. Muy, muy chistositos. Vienen muy graciosos hoy, ¿eh? Oh, Dios mío. Y yo con toda la seriedad del noticias mundo. Locas. Sensacionalistas. Acomódate el cabezón más cerquita de la boca. Ay, para... Dios mío. Ay, oh, Dios tuyo. No existe. En fin, esas notas que nos llaman tanto la atención, en resumidas cuentas, el morbo que nos provocan las noticias estrambóticas y estrafalarias, esas que de pronto decimos, ay, no puede ser posible, pero que no nos aguantamos las ganas de leer, o de escuchar, o de ver en la televisión. Exactamente, el morbo humano, o sea, eso, vamos a tener, si mi querido Gerardo se porta bien en una de esas, hasta incluso vamos a enlazarnos con una psicóloga que sabe del asunto para que nos platique lo que es. ¿Por qué somos morbosos? Exactamente, porque el humano tiende a ser morboso, porque le llama la atención aquellas notas que estimulan su morbo, vamos. O estimulan otros sentidos. No, ese sería ya otra, no, eso lo dejamos para el jueves. Oye, mañana. No, son sentidos de... Bueno, de la distracción, Toño. Pero... Oye, Toño, también hoy tenemos libros para regalar. ¡Ay, caray! ¿De dónde? Oh, ese es un... ¿Libros? En el transcurso del programa veremos la mecánica de cómo los vamos a regalar. O sea, de esas cosas cuadradas que tienen... Sí, de lo que tú nunca has utilizado. Ah, de esas que parecen ladrillos y que la gente dice que obtiene información de esa. ¿Libros? ¡Órale! ¿De qué se tratan o qué? Son de los ganados del... décimo sexto certamen histórico literario. Oye, ¿quién ganó, por cierto? Pues el que ganó el primer lugar. ¿De este año? Sí, de este año. Fíjate que son de los que acaban de editar ahí en el municipio, ¿no? No alcancé a entrar en teatro, yo quería publicar, tengo una obra. Pues si diario lo hacemos, Javier, aquí en el programa. Sí, no, pero tenía uno, hablaba de mi suegro. Estos libros contienen la obra de José Guadalupe Domínguez Aguilar, El Cristo Negro y Taumaturgo, perdón. Luego también la obra El Clave Bien Temperado, Tríptico de Asunción, autor Ricardo Orozco Castellanos. Y la mención honorífica, mira de quién, Fabián Muñoz con su relato Los Indeseables. Ahí entramos. Los Innombrables. Teatro y relato. 3 libros tenemos aquí en el estudio y se los vamos a regalar a usted. ¿Cómo, Gerardo? Vamos en el transcurso del programa para ver... cómo va a ser la mecánica para regalar. Están muy buenos los libros, ¿eh? Sí, la verdad. Se los recomiendo. Por cierto, déjame decirte que Javier García Zapata, este mequetrefe que está aquí a mi lado, no, ganó hace 10 años el de poesía. Sí, gané el premio de poesía. Pero sí. Es que antes se aventaba ese pastito basulador y ahora... Sí, no, ya desde que me dejé el vicio ya no escribo muy bien. Ya no ganas nada. No, sí, fíjate que lo gané con un... Ah, te decía el otro día cuando habló el notario... Martín Jauri. Martín Jauri, él conformó el jurado junto con Felipe San José. Ah, ¿cuánto le diste? No, ¿cómo crees? No, lo curioso fue que fue un año en que hubo un Congreso Mundial Taurino y yo gané con un romance que hablaba no en contra de los toros, pero casi. Bueno, ese era el romance de eso, del toro contigo. Le puso departamento. No que ibas a poner a chambear a Gerardo. Ah, sí, ya ponte a chambear. Bueno, ¿cómo le van a hacer las personas para ahorita ganarse el libro? Más adelante. Más pendientes, pues. Están muy padres los libros, la verdad. Muy sí, muy, una buena edición. La verdad es que, mira, la edición que a mí me ahora sí que me editaron, estaba horrenda. Estaba el Mosco Rey, perdón. Pero sí estaba horrenda. Sí. Mi seudónimo, por si te quieres recordar, se llamaba Chiquito de la Colina. Válgame Dios. Oye, y sobre todo, bueno, esto le debemos de agradecer al Ayuntamiento de Aguascalientes. Sí, la verdad hay que reconocerlo. Que nos hizo favor de llegar. ¿Pero por qué nomás tres y tenemos un chorro de radioescuchas? Bueno, lo que pasa es que van a ser muy seleccionados. Muy bien. Ojalá y no hable doña Chuchita, porque si no... Y ojalá que tampoco hable Max Cota. No, tiene que hablar. Ayer lo dije. Que tiene un contrato con nosotros firmado por ciertas notas. Pero ¿qué se le ocurre firmar? Que tú le hiciste. Oye, y por cierto, el robot te la rimo... hace mucho que no aparece por aquí. Uy, de veras, el robot. Pero yo tengo por ahí en mi mensaje, por fin me inauguraron el... ¿Dónde? El buzón. El chicas piano. Inauguraron el buzón. Y un profe dijo que estaba muy lento el robot. No sabía él que lo tenemos todavía en compostura. Y me mandó por ahí unos versillos. Así. Dice que a destiempo, porque ayer no le dio chance con Heriberto. Uh-huh. Y es sobre Heriberto, algunos versillos. Ahí los leeremos en el curso del programa. Sí, entonces, ahora sí te dijeron, checa tu mail. Sí, checa tu mail, te la rimo. Qué barbaridad. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con ese asunto de las noticias estrambóticas o estrafalarias? O dicho en romance, las historias frikis. Ay, caray. ¿Y eso qué es? Así les llaman, historias frikis, es decir, historias extrañas. Mira, por ejemplo, ahí te va una noticia que sucedió hace apenas una semana. ¿Aquí en Aguascalientes? No, en Malasia. Fue a que le reinsertaran un dedo y se lo tiraron al inodoro. ¿A dónde? No al Isidoro, al inodoro. Al inodoro. Sí. Un niño malayo que se había cortado un dedo mientras intentaba abrir un coco fue al hospital buscando que se lo reinsertaran, pero terminaron el dedo. Pero terminaron arrojando su falange por el inodoro. Ah. Al ver el accidente que había sufrido Mohamed Shaheldil Amir, de tan solo 11 años, su madre, Suraisa Omar, guardó el dedo en un tarro con hielo, menos mal, y corrió al hospital con su hijo para que los médicos se lo reinsertaran. Sin embargo, al llegar a la clínica, se encontraron con un empleado que les pidió la falange, la analizó y la arrojó al inodoro al considerar que no estaba en condiciones de ser reinsertada en la mano. Cuando llegamos, relata la madre del niño, fuimos atendidos por personal de la Guardia Médica. Allí me pidieron el dedo, el del niño. El empleado lo vio y dijo que no podía ser reinsertado en la mano. Salió del cuarto y regresó a los pocos minutos, comentaba la madre. En ese momento, otro de los médicos le pidió el dedo de mi hijo y él contestó que lo había arrojado por el inodoro. Imagínate la cara de sorpresa de la mamá y sobre todo del niño. Sí, yo creo que más del dedo, ¿verdad? Del dedo. ¿Qué ha de haber dicho el dedo? ¿Qué me cayó? ¡No! Luego de este trágico incidente, la señora Omar realizó la denuncia policial correspondiente. ¿Qué te parece esa nota? Muy bien, me parece interesante. Déjate, arrimo la computadora para que... Muy ese es interesante el tipo, su nota. Ese es el tipo de notas que nos llaman la atención. Sí, y luego que luego y mueven el morbo. Un poco lo que tratamos de jugar, que pase un rato agradable. Aquí no le damos noticias, ni buenas ni malas. Sino bueno, todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Sí, la noticia es que usted póngase a mano, póngase guapo, coopere con sus compañeros de allá de... sus compañeros, nuestros compatriotas. Ah, sí, cierto, los tabasqueños. Ah, recuerde usted que Grupo ASIR Aguascalientes ha instaurado aquí o ha instalado un centro de acopio para recibir todo lo que usted quiera, desee, y está usted obligado a donar para nuestros compatriotas, dices tú, que están en desgracia allá en el sureste mexicano. Hermanos, para que se escuchen mejor, ¿no? Brothers. Que nos manden agua embotellada, todo lo que sea herramienta, picos, palas, toallas sanitarias, pañales, leche en polvo, comida enlatada, que no esté caducada, por supuesto, ropa, medicinas, cobijas, medicina, porque nuestros hermanos tabasqueños lo necesitan. Ah, bueno. Este, ya ves que están muy de moda dos cosas, una los tatuajes y otra los cuentos chinos y los piercing. Y los piercing y todo ese rollo. Bueno, estaba leyendo aquí una nota de esas curiosas, insólitas, raras, pero rigurosamente ciertas. Ay, a ver, lee. Estoy leyendo, sí, sabes, estoy leyendo más o menos. Sí, más o menos. Dice, ay, cuando vaya a hacer un tatuaje. Ay, perdón. Cuando ay, perdón, ese tatuaje, rey. Qué tonto, perdón. A ver, bueno. Esa no es noticia ninguna, esta de que el Toño está medio. Ahí está. Bueno, nota, dice. Ya. Perdón, disculpa. Charlene Williams, de 19 años, fue víctima de una trampa porque su tatuaje chino no decía lo que ella suponía que decía. Resulta que esta Charlene, de 19 años... Charlene Williams. No tuvo precaución y fue a hacerse un tatuaje con un tal doctor Feelgood, de Peel, Inglaterra, donde ninguno de los artistas posee un mínimo conocimiento de caligrafía china. O sea, que le inventaron un cuento chino ahí. Escribe como Toño. Y entonces, en la espalda le pusieron unos caracteres... Chinos, ahí muy bonitos, muy monos. Y entonces, ella quería hacerle un homenaje a su madre. Ella sí tenía, no como ustedes dos, que no tienen tatuajes. Bueno, ¿quieres? Yo te puedo mostrar un tatuaje. 4 años después, se divino a dar cuenta que el tatuaje no decía te amo mamá, sino decía algo así como esta vieja está loca. Entonces esta broma china, bueno, pues le dolió mucho. Como más siempre que el los tatuaje. Chinos, ¿no? No fue un chino, fue uno de esos los que hacen tattoos, ¿no? O sea, ¿qué decía el tatuaje? Ella esperaba que le pusieran mamá te amo o algo así. Ajá. Se lo pusieron en chino y además en la espalda, entonces doblemente difícil enterarse de lo que decía. Y en realidad el mensaje decía que un chino por ahí dijo diablo, muy malo, esta mujer es un diablo. Eso decía el tatuaje en lugar de ay decir, en la sí, torre. Pero fue hasta que un chino se le puso en las espaldas que se dio cuenta y leyó, y en vez de decir te amo mamá decía diablo. Esta mujer es un diablo, esta mujer de es ella. Un diablo. Sopas. Pero pues eso nomás lo sabían los chinos, pues estaba en chino el asunto. Válgame el demonio, fíjate nada más. Pero lo que hizo más tranquila, no se desesperó, ni se arrancó la espalda ni las vestiduras, simplemente se sobrescribió ahí unas florecitas y le quedó muy mono el tatuaje. Es una buena solución, ¿no? A mal cara, buen tiempo, o al revés. A mal tiempo, buena cara. Eso. Pero ay, sobre todo, bueno, los morbosos siempre quieren verle esos tatuajes, esas. Yo amanecí morboso hoy. No, ese es mormado, Javier. Perdón. ¿No? Y eso se soluciona sonándote la nariz. Oh, bueno. ¿Alguna vez? Tenemos en la línea a la psicóloga. Ah, sí. ¿Quién es? Tenemos a la licenciada en psicología Patricia López Gutiérrez, que nos va a hablar del por qué somos morbosos. Bueno. Bueno. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, licenciada. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por aceptar y aguantar a mis compañeros en las preguntas. ¿Por qué la gente o somos, o uno mismo, somos morbosos? Todos. No, incluso, perdón, déjeme acotar algo que dice Toño. Uh-huh. Nos provoca mucho la desgracia ajena, nos provoca mucha risa. Incluso hay cortos donde hay caídas, animales atacando a niños, ya estamos muertos de la risa, ¿no? Pero cuando uno se va de océano, pues como que no le causa mucha gracia, ¿no? Diosico, pues. Pues sí, bueno, básicamente todos los seres humanos de naturaleza lo traemos, el ser curiosos o morbosos es parte ya del ser humano, básicamente. El que nos cause cierta hilaridad. ¿Perdón? Hilaridad, risa, jocosidad. O gracia. Gracias. El que nos estemos burlando de la desgracia de otros, ¿perdón? Sí, adelante. ¿Sí? Sí. No escucha bien. No, sí, nosotros lo escuchamos perfectamente. Pero es que hablan de repente los dos y no escucho bien. Ah, ya nos vamos a callar, cállate, Gerardo. Cállate, Toño. Cállate, Gerardo. Es básicamente porque nosotros, es naturaleza, ya desde chiquitos los bebés, les dice uno, no toques ahí, y es como que uno les dice, váyase directo ahí, mijo, para que se queme, para que se caiga, para que se lastime, porque es curiosidad, es parte de explorar

¿O alguna, algún tratamiento? O algún... ¿No es un trastorno necesariamente, licenciado, sí? No, para nada, no es un trastorno. Fuera algún trastorno específicamente, pues ya estaríamos cayendo en alguna alteración de la conducta, que esto sí incluye o sí se puede llevar a cabo un tratamiento. Ajá. Pero para una cuestión de curiosidad o de morbosidad, pues no, para nada. Entonces, Toño está sano porque es bien morboso sexual. No sé. El único anormal es Gerardo, entonces. Bueno, no hay normalidad. ¿Quién sabe? No, ahí está, ¿ya ves? Ya, yo creo que hay que... Hasta por teléfono lo dudas. Sí, ¿verdad? Si lo tuviera aquí enfrente como nosotros lo hemos tenido que soportar. Deja trasuntar sus traumas el Gerardito. Oiga, licenciada, sin ánimo de entrar en controversia con nuestros compañeros que nos suceden y que siguen después de que nosotros nos vayamos, después. un poco, hablábamos hace rato, Toño, Gerardo y su servidor, que hace unos 10 años yo escribí un tema por ahí, taurino, taurófilo, no sé cómo se diga, y manejaba justamente que la gente va a los toros, cerraba diciendo, porque se va a ver al toro morir trizado en el ruedo, pero la esperanza oculta es ver morir al torero. ¿Tiene algo de morbo el ir a los toros? Sin pelearnos con los taurinos, ¿eh? A ver, ¿me podría repetir lo último, por favor? Sí. Lo que Javier quiso decir... Es que si es morboso ir a ver las corridas de toros. Eso es. De alguna manera sí hay un tipo de morbo, porque sí hay una cuestión, bueno, normalmente le llaman afición por los toros, pero sí hay algo de curiosidad o de morbo por todo el suceso que se da en lo que es una corrida. El ver lastimado no solamente a la persona, al toro, o el ver lastimados a los dos. ¡Bola de enfermos! No. Muy respetuoso, muy respetable la afición de cada uno, o sea. Toño, ¡raros! Toño, lo único que ves es a ver las cheves pasar ahí por su... Pero no van a poder pasar ni compra. Ni compra, no, yo soy de la idea de que el notario tiene razón. Las únicas que saben y poco de toros son las vacas. Sí, eso dijo Martín Jauregui. Exacto. Licenciada, qué amable. Ojalá que un día de estos tenga usted un tiempecito ahí en su agenda y nos visite por acá en este estudio de... Ya no hay respeto. Sí, y para que analice a Gerardo, porque de verdad está medio loco, tiene los ojos así que medios, así como que de toro loco. Lo que pasa es que tengo unos ojos. Y llevo a los cuatro que están ahí. Ay, ah, yo no. Sí, Víctor es el que está más malo de aquí. Sí, aquí lo esperamos, licenciada, con mucho gusto y muchas gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ella fue Patricia López Gutiérrez, directora del Centro de Educación Especial Infantil CI. Ah, es la del anuncio, entonces. Exactamente. Ah, hoy doblemente agradecido, porque ahí deben la lana. Ah. Bien, entonces, ¿qué tipo de notas o de información te provoca más morbo, Javier? ¿La nota policíaca o la nota locochona como las que no, estamos viendo? No, yo creo que la nota light, si quieres. A mí la policíaca no me atrae. Perdón, no me atrae ni... ¿En serio? Pues, no, de verdad. ¿No te llama la atención? No, es... Eso de andar comprando así publicaciones que las tomas y en lugar de tinta te queda moronga en las manos. Sí, ¿verdad? Bueno, cada quien... Sin denostar a nuestros colegas de los periódicos, cada por quien ejemplo. Es su rollo. Hay gente que le gusta mucho, Gerardo, creo que también anduvo por ahí, andar de socorrista, estar cerca pues de las desgracias, de los sucesos. ¿A ti te llamaba la atención por ver la sangre, por andar chapoteando en la sangre? No es llamar la atención, sino que uno hace una labor altruista. Social, ¿no? Sin duda tiene su mérito. Si te sobra un poco de tiempo y lo puedes dar o ocupar en algo de beneficio y ayuda a tu prójimo, yo creo que... No, excelente. Yo digo solo que se necesita... Pero yo me refiero a la nota. ...alguna cualidad especial, pero estamos hablando más bien de como notas. Como lector, como radioescucha, como televidente. Mira, yo creo que en muchos años yo estuve cubriendo la nota roja. Sí. Y ¿sabes qué? De pronto, en un inicio, es así como que impactante ver... cercenados, los muertos, cuando estás en el preámbulo. Ver muertos a los muertos, eso es lo más terrible. De y fallecidos, va a ser peor, ¿verdad? Sí. Sobre todo si eres fotógrafo y se te mueven los muertos. Estando tieso se te mueven peor todavía. Bueno, si está tieso no creo que se te mueve. Pero, sobre todo, hay un olor característico cuando, diría Víctor, cuando ronda la muerte. Decía un amigo, déjenme echo el caldo de lado. Ahorita que hablábamos del poema aquel, con el que gané hace 10 años. Sigue. Es solamente la pauta para decirles que tenemos 3 libros de regalo para tus llamadas. Oye, de veras, y que tenemos... Mira, a los tres primeros radioescuchas que... ¿Que nos llamen? Que nos llamen y nos opinen acerca del tema del que estamos tratando. 9, 18, 23, 70, 71 y 72. Tenemos tres libros para que se los lleven a su cantón. Nada más te decía entonces que ese texto yo lo tenía ahí como que guardado y surgió... Los últimos versos donde dice: se va a ver al toro morir trizado en el ruedo, pero la esperanza oculta es ver morir al torero. Porque en una noche, no me acuerdo a quién cornearon, creo que se dice cornear. Cogieron. Le dieron una acogida, no me acuerdo a qué torero. Y entonces el conductor del noticiero lo pasó, no les miento, como unas 10 o 15 veces. Ahora vamos a verlo en cámara lenta. Vea cómo el pitón le penetra y que no sé qué. O sea, cuadro por cuadro. O sea, me parece terrible, ¿no? Como que, en fin. Pero eso engorda el rating. Eso incrementa a los lectores. Entonces eso vamos a hacer hace que más gente escuche. Vamos a hacer un noticiero policiaco, ¿qué te parece? No, bueno, de hecho no es necesario. No es necesario. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, el éxito que han tenido publicaciones como Tribuna Libre, como Noticiero Policiaco Político, y luego el otro, ¿cómo el se circo? Llama? El Circo también, o sea... En su tiempo, La Alarma. La Alarma, sí, la de todos, que eran las cabezas geniales. El éxito, exactamente. El éxito que han tenido esas publicaciones es precisamente porque explotan lo que tenemos de sobra los humanos, no nada más los mexicanos. Ajá. El morbo, esa curiosidad, vamos a decirla perversa, no pervertida, perversa. Ajá. O insana, de ver la desgracia ajena. A lo mejor es una manera de sentirte a salvo, ¿no? Es el síndrome de Superman, le ocurre a todos menos a mí. Ah, a lo mejor también tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues qué bueno que hagan sus business, al final de cuentas. No, de hecho, no, pues hay que ver precisamente cómo lograron penetrar esas publicaciones en el gusto de la gente. Es solo la explicación, no es una censura, pues. No, para nada. Ah, bueno, de hecho, yo estaba preocupándome porque yo tengo business. Buenos cuates por ahí. Son business. El fax. Ramiro Luevano. ¿Cómo se llama este Lara, no? Bueno, Alejandro González, que está en el circo. ¿El circo? Pero es, ¿cómo ¿el se circo llama? Taide o cuál circo? Graciano Ramírez Lara también. Ya no son los función. Editores de estas publicaciones. Lo que en todo caso viene a ser que automáticas lleguen a un vacío ahí, digamos, sí, una necesidad. ¿Sí? Alguna vez un reportero, exacto, decía, es que nosotros no distorsionamos la realidad, más bien la reflejamos. O sea, a lo mejor es eso, ¿no? Que de pronto recogen lo que la gente quiere leer. Exacto. Y uno, el que no coincide con esas con esos gustos, ni te quieres escandalizarte, ¿no? A lo mejor uno, en lugar de ver muertos, uno ver prefiere vivos? Ver vivas. Y si están pobrecitas, mejor, de esas que casi no, que no ropa, tienen ropa. Pobres. Sí, eso debe de ser más bonito. Oye, es morboso. Ándale. Ver muchachas pobrecitas. Fíjate, no ya morboso cómo taparse. O rayar en el... En el boyerismo, en el fetichismo, es... Eso ya es otra cosa. Tú, de veras, Gerardo, tú necesitas... La psicóloga, a ver, dame el teléfono de la psicóloga. Patricia López Gutiérrez, por favor, venga, por Gerardo. Lléveselo, necesita asesoría. Una camisa urgente, de fuerza, por favor. Neta, o sea, ya de veras está de veras malito. Hijo de mi vida. Bueno. No, necesito una chela, señora. Una malito, pero de... Unas gracielas. Sí. Ándale. Esto se llama Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-23-70-71-72. Tenemos libros gratis. Llámenos. O no leen. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur 1064, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfono 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Bueno. ¡Compadre! Ay, no entró el buzón. Ahora sí le juro que ya sé cómo hacernos millonarios, compa. ¿Cómo? Dígame. Pues hay que derrumbar nuestras casas. Hacemos un hoyo y buscamos petróleo. Mejor juégame la revancha hoy y llévate 123 millones de pesos. ¿Y tú? ¿Ya te viste? Pronósticos. Juégatela con México. ¿Y qué? ¿Empezamos por la suya o qué? Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Tabasco necesita de nuestra ayuda. El gobierno federal se encuentra trabajando en las comunidades afectadas. Para donativos en efectivo, acude a la sucursal bancaria de tu preferencia. Para mayor información, comunícate a la Cruz Roja Mexicana al 55 10 84 90 00, al Centro de Acopio del DIF Nacional al 55 41 44 39 59, o al Centro Nacional de Protección Civil al 01 800 00 41 300. Gobierno de la República. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Viva la revolución con Telcel! Motorola C139 o Nokia 1112 por solo 289 pesos IVA incluido. Con tiempo aire y 30 días de garantía. Vigencia el 19 de noviembre. Plaza Universidad frente a Soriana, Plaza San Marcos y Galerías frente a los cines. Solo en Digital World. Comunicación total. Válido en Walmart, Vips y Bodega Aurrerá. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur 1064, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfono 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Ahí tenemos libros gratis para que se los ponga. No, no es cierto. Para que los ponga allí en su biblioteca. No, no, mejor que los lea, Toño. Mejor que los lean. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman los libros? Pues si quiere, si quiere adornar su biblioteca, compre colores por metros cuadrados. Sí. Le sale más barato. Certamen Histórico Literario. Son los trabajos ganadores del... del certamen histórico literario. Sexto certamen histórico literario que con motivo de la ciudad. Lo sorprendente es que fíjate que apenas fue en octubre y ya está en la edición. Ah, una buena edición. Ya van de salida. Ya van de salida. Bueno, pero a nosotros lo entregaron como 2 años después. Ah, sigo quejándome. Ajá. Oye, y hablando de las notas. De notas chuscas. Chuscas, cómicas. Fue lo que pasó hoy en el Congreso. ¿Qué pasó? Ahí en el salón de sesiones de los legisladores. En la planta baja. Estaban varios legisladores, entre ellos Abel Sánchez Garibay. No, pues sí. ¿Y le va a dejar la oficina a su hermano? ¿Cómo le va a dejar? Yo creo que sí. Pero de la nota chusca es que se nos ¿cómo se llama? A López Portillo. A López Portillo. Como lo dijo Javier. Porque empezó casi a moco abierto y a lágrima de cocodrilo pidiendo perdón y casi se hincaba. Perdón. Por haber defraudado la confianza y no haber funcionado. No le funcionó. A la ciudadanía, no le funcionó, como diputado. Ya sabrás. Eso dijo. En el pleno. Antes no se puso a cantar ahí, perdón. No, poco le faltó para pedirle a... Que no defendió nuestro perro como un hueso. Perro. No, ¿cómo? Bueno, defendió su hueso como un perro. Eso sí. Aparte... O sea, que ya justificó su quincena sí, nomás con ya esa con eso. Tontería. Ya ves que le faltan días por irse, hay que cantar. Andan en sus días, andan en sus días finales. Ahora sí que solamente están por días. Por días. Ah, caray. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Ahí viene. ¿Quién? Sí, ahí viene. ¿Quién? Max Cota. Ay, Max Cota estaba ahí también. Mazacota. Ah, también lo viste. También Mazacote. ahí andaba Max Cota. No, yo creo que lo va a narrar Mazacote. Bueno. Hola, buenas tardes. Estoy lleno, henchido, colmado, ocupado, rellenado y hasta casi tapado de la emoción. Porque me dejan ocupar este espacio radiofónico. Siéntalo ahí contigo, Gerardo, siéntalo ahí contigo. No, hombre. Es que aquí me va a contagiar. No, ya está contagiado. Efectivamente, hoy estuve allí en el congreso del establo para dar fe de las tremendas Fíjate nomás. Las barrabasadas de los diputados no se esperaron a que terminaran su periodo, me refiero al legislativo, por supuesto. Para decir tonterías, tuvieron que decirlo antes, no se aguantaron las ganas. ¿De qué, Mascota? De decir eso precisamente. Efectivamente, el diputado Abel Sánchez Garibay, que por cierto ya no sé si es del PRD, del PT, del Gallito Colorado no, o del PSUM. No, nosotros no, poquitos este, pero decentes. ¿Será del PUP entonces? ¿Qué es ese, Max? ¿Lo acabas de inventar? No se puede decir al aire. ¿Por qué? Ah, la Secretaría no, Max, de Max, Gobernación. Por favor, Max. Bueno, está bien. Puede ser este también tu despedida, ¿eh? Sí. Los reporteros que estábamos allí reunidos. ¿Reportando? Estaban reportando. Estábamos juntos reunidos, aglomerados, aglutinados en este lugar. Para ser más llevadero, soportable, aguantable, tolerable, sufrible y pasajero el momento. Pues tuvimos que entonces... ¿Por qué no le revisas sus notas primero? Es que entró en vivo, Javier. Y sobre todo ya ves que lo protege Toño. Toño, deja de proteger a tu Max, ¿eh? Ya sé que es tu mascota y que es tu todo el rollo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quiere chance? Ah, pues pero sí, que pase pero la nota primero. Lo a mí el único que me paga es el zapato. Y pues ese le rindo cuentas. Pues el caso es que los reporteros que reportábamos la nota, la noticia, la información, estábamos tratando de encontrarle asidero a la información y de pronto sale Abel Sánchez Garibay con tremenda majadería al decir que se arrepentía de que no había trabajado más a favor de los ciudadanos. Tan llorón, lacrimoso, plañidero, quejoso, lloroso y gemebundo comentario soltó las risotadas, las carcajadas de los reporteros que estábamos allí, a excepción de algunos que no entendieron. Sí. El caso es que, bueno, ante el fragor, estrépito, ruido y estruendo de tanta carcajada, los diputados optaron por cancelar la reunión a reserva de irse a chupar unas chelas. Para eso sí es bueno el diputado, ¿eh? Sí, sin duda. Ya tiene reservaciones y quiero calendario ahí en el señorial o cómo se llama. Fue así tiene que una oficina entonces... Alterna, dicen. Entablé, emprendí, preparé, empecé, comencé y dispuse a hacer esta nota. Oye, entonces, ¿cómo has estado, Gerardo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Ay, mira qué bueno. Ah, qué bueno, gracias por darnos la nota, mascota. No puedo irme a embriagar, a ponerme beodo, ebrio, bebido, borracho. Sí, vete con los diputados. Gracias. Gracias, Max, aquí te esperamos pronto. Reportó para ya no hay respeto, Max. Todavía está con su cortinilla y todo, ¿no? Oye, te sacaste esa cosa, Omar, guárdatela. Oye, y sobre todo, ¿ves cómo llega de raro? Sí. Oye, tiene una finta media. Tiene una finta curiosa. Media rara. Y aparte, con esa vocecita de Juan Tenorio. De no me olvides. Ya, no, pobre reportero. Mira, sí, mira, bueno, acaba de salir de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sacó promedio de 9 de la comunicación. Imagínate, ¿no? Oye, no, si llega jefe de prensa, eso es preocupante. Pues de hecho, ya por ahí lo andan candidateando para las huestes diabólicas de Gabriel Arellano. Órale. Sí, ¿eh? Le está haciendo fuerte la competencia a Mario Granados. Hay que chequear a mascota, porque en una de esas llega jefe de prensa. En una de esas es el diputado. Es el que asigna la complicidad. Digo, la publicidad. No, hay que tratarlo bien. Max, un café, a ver. Ya se fue, Max. No, ya se fue. Ese nomás está esperando y se quiero vende tacos o tamales ahí por aquí por Paseo de la Cruz. Ah, órale. Bueno, al estilo del Max Cota, para poder esclarecer, dilucidar, explicar, iluminar, aclarar o ilustrar este tema que estamos tratando, pues obviamente que tenemos aquí más notas medio estrambóticas, raras y extrañas. Mira, aquí hay una que está buenísima, te juro que está excelente. ¿Quién? ¿La con la que estás chateando? No, bueno, también. Okay, pero mira, no, y para cerrar este círculo ya no más falta que doña Chuchita también hable y quiera ser... No, ni la invoques. Quiera ser parte de este equipo. No, mejor ni digas nada. Espero que sobrevivimos al siguiente corte sin necesidad de que doña Chucho... No, ¿sabes qué? Por favor, no. Es que me anda tirando los canes gruesos. Nomás te anda tirando eso, te los anda tumbando. Como estamos igual de sin dientes los dos. No. Pero nos decías de las notas estrambóticas raras. Ya me andaba. Sí. 25 bomberos se necesitaron para sacar una mujer obesa de su casa porque se estaba incendiando, me refiero a la casa. Oberto necesita obesa. 500 para sacarlo de que siga ahí chupando. Oye, del erario, maestro. Besoberto necesita como 500. Sí, para que lo saquen de ahí. Y no han podido, ¿eh? ¿Será? No. El caso fue que hace un par de semanas el cuerpo de bomberos de la ciudad colombiana de Cúcuta se vio en calzas prietas y sin problemas. En Cúcuta. Se vio en calzas prietas para evacuar a una mujer de 220 kilos de peso de su casa y para hacerlo debieron romper una de las paredes y emplear unos 25 hombres. ¿Y para qué la querían sacar? Porque se estaba incendiando la casa. ¿No eras tú? Pues lo hubieran dejado ahí, ¿no? Bueno, el caso no es hubiera, que... No se hubiera propagado el incendio. Pues sí. Ándale, ese sí quiere un firewall. Sofocado. Ese un sí firewall. Un firewall. Clementina, de 70 años, padece una enfermedad que le provocó un aumento de 85 kilos en tan solo 6 meses, los cuales, sumados a sus 140 kilos anteriores, le impiden moverse y atravesar por sus propios medios la puerta de su casa para dirigirse al hospital universitario, donde, de pasadita, va a ser atendida por un grupo de especialistas, según el capitán Miguel Mejías, que fue el que coordinó... ¿Mejía Barón? No, Mejías. Mejías. Fue necesario el análisis del Comité Regional de Urgencias para determinar un modo seguro de evacuar a la señora Clementina. Pero bueno, fíjate nada más. Ese es el tipo de notas locas que uno se puede encontrar navegando en la red. ¿Por qué nos gusta? Oye, a mí se me hace que, ¿sabes quién? Ahorita que hablas de morbo, se me hace que la Chochita es media morbosona. Yo creo que sí, es morbosona, ¿no? Sí, Chochita. Sobre todo eso cuando empieza que... con esa de las... chupaditas o cómo le haces, ¿cómo no sé cómo le hace pero no, para estar ahí siempre al tanto y siempre pendiente. Bueno, por lo menos habría que reconocerle que es una radioescucha fiel, pero bueno, yo sinceramente, híjole, ¿qué pasó hoy? Ahí ya valió gorro. ¿Para qué la invocaban? Ahí viene ya. Ay, no, Javier, puede ser, sí, posible. ¿Sabes que Javier? No, ya ni la riegas. ¿Sabes qué? Escóndete. Escóndete. Porque... Ocúltate. Y sobre todo viene a conocer las instalaciones de así. Sí, yo le dije que viniera, pero no cuando estuviera yo. Ahorita no me vas. Bueno, pues ahorita... Bueno, a ver, ya hazte un lado. A ver, Gerardo, pues déjame... Pues, ni modo, ábrele la puerta, ¿no? O sea, has pelado, ¿no? No me puedo meter con... ¡Doña Chochita! ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muchas... Pues, ¿cómo está? Años. Pues que no la estás viendo. Anciana y decrépita. ¿No? Pues sí, los años no pasan en balde. No, a usted le pasaron, pero en camión, en balde, ¿no? Todos le pasaron. ¿Cuál es Javier de ustedes? Fíjese que Javier no pudo venir porque... Tenía un pendiente, tenía una nota, cubrí una nota, un reportaje. Es que dejé mis lentes, déjeme tocar. A ver si... No, allí no, doña Chochita, por Dios, este no, allí no. No. Te digo que es bien morboso, doña Chochita, nos va a censurar. No, por favor, doña Chochita, por favor, ahí no me agarre. Es me que está narizón usted y él no. No es la nariz, doña Chochita. Estoy tocándole la nariz. Me está haciendo cosquillas, doña Chochita. Por no, doña Chochita, no, ahí no, para eso es, pero se pide. No, este tampoco es, no, ¿dónde está Javier? No, te le estoy diciendo que no está en el estudio, doña Chochita, salió a... Es que me iba a anfitrionar, o como se dice, anfitrionar, de anfitrión. ¿Qué? A ver, ¿qué dijo? Él me invitó a venir. Pues sí, pero pues venga cuando esté Javier, doña Chochita, ahorita estamos en el programa en vivo, estamos hablando del morbo, oiga, usted es morbosa. ¿Qué es aprovechando eso? ¿Qué es eso? Cuando usted... Lo que usted quiere hacer con Javier, hombre, es morbosidad. No, yo lo quiero hacer feliz. Pero ya su edad, doña Chochita, bueno, ¿con qué la va a hacer feliz? ¿Sabes qué, Gerardo? Yo creo que doña Chochita sí puede hacer feliz a Javier. Ya no tiene dientes, ¿verdad? Dientes. Es cierto. Aquí los traigo en la bolsa. No, ahí guardas. No, déjelo. O sea, yo creo que ¿Y cómo lo haría feliz? Ay, dándole unas chupaditas. Porque nunca trae cigarros. Ah, ya lo conoce, que es bien gorrión, quitando, ¿verdad? Sí, me anda quitando. O sea, se refiere usted al cigarro. Al cigarrito. Sí, ya me hace. Oiga, que ayer nos dejó, son ustedes. Ayer nos dejó preocupado, doña Chochita, ayer cuando se... Bueno, nomás se... ¿Qué estaba haciendo ahorita? Estaba siendo feliz. ¿A quién? ¿A quién? Yo solita. Ah, caray. No es cierto, ¿en serio? Sí, yo me estaba dando mis chupaditas y un cafecito. Ah, caray, ¿y si alcanza? ¿A qué? Ah, se refiere al cigarrito. Sí, lo que morbosos. Yo ya me voy si no está. No, doña Chochita. Bueno, ¿qué opina usted, doña Chochita, del morbo? ¿Usted cree que seamos morbosos los humanos? ¿Los rumanos o los humanos? Humanos, dije. Ah. Yo creo que no sé. ¿Dónde está Javier? Hombre. Mira, Toño, mejor... Vamos a un corte ya para despedir a doña Chochita porque... No, ya no hay respeto. Continuamos.

Y pues se va a llevar usted un trío de libros. Bueno, más bien tres personas que nos hablen se van a llevar cada un libro, una, cada uno. Así es. ¿Está dormida? ¿Seguro está ¿qué dormida? Onda, Javier? Oye, ya, ¿sí está? Oye, no, ya, ya, ya. Le tienes medio. Pues no, no es miedo, es un poco de precaución. O sea sí, que. Sí, sí, sí. Ya me dijo que te haría feliz, Javier. Oye, pero bueno, bueno. Habrá que ver entonces a ver si la herrumbre, el moho, el hollín, la oxidación de Doña ¿te Chuchita parece? ¿Te pudiera hacer feliz? Pues quién sabe estas bajuras del partido. Bueno, oye, me llegó un mensaje a mi correo electrónico, te comentaba hace rato. Órale. Y nos dijeron que nuestro robot te la rimo. Sí. Pues se vio muy lento ayer, ya que nos visitó Heriberto. Ajá, pasa, lo que pasa es que déjame decirte que ahorita el robotito está en compostura ahí en Galván. En Refacciones Galván fue. En Refacciones Galván, sí, le están reparando los bajos. El mofle. Sí, de hecho, lo que pasa es que fue a los toros, el robotito, y ¿por dónde crees que lo cogió? El toro lo cogió, ¿y sabes por dónde? Una acogida. ¡Por el mofle! En fin. Bueno, ojalá que se recupere pronto. Sí, ya lo vamos a tener pronto aquí el robotito. Aquí nuestro lector, que se identifica como JPG. Ah, calacas. Pues no sé, pero JPG. Bueno, nos manda ese... Bueno. Sus textos, si me permiten, le damos lectura. A ver, venga. Le alcanzo a leer, porque como me lo mandó con letra manuscrita, no le entiendo. Oye, antes de que leas eso, tenemos una llamada. Ay, oh, Dios. Sí. Ay, Dios. Bueno. Bueno. A sus órdenes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, habla Alejandro García. Don Alejandro, muy buenas tardes, a sus órganos. Buenas tardes, tenían una promoción sobre unos libros que estaban... Así es. ¿Todavía? Citando. Pues, ¿qué creen? Nada más, díganos, ¿qué tema estamos tratando el día de hoy? La morbosidad. Es suyo el libro, don César. Muchas gracias. Y puede pasar en horas de oficina aquí a calle San Miguel 117, Colón en la Salud. Muy interesantes los trabajos, son los trabajos ganadores del 16º certamen histórico literario, que no sé por qué no convocaron poesía este año, pero bueno. Okay. Muchísimas gracias. Aquí nos esperamos. Muchas gracias por llamarnos y escucharnos. El libro es suyo. Bueno, a ver, bueno, entonces continuamos con el juicio, el seso, el tino, la cordura, la sensatez, la prudencia de nuestros lectores. Mira, tú le preguntabas ayer a Heriberto, dice aquí el señor, sobre las horas, que querías horas o no sé qué rollo, ¿no? Horas. Dice, para Toño, voy sus dudas a aclararlas, pues las cosas así eran, porque para que te las dieran, primero tenías que darlas. ¿Se refiere a las horas? Sí, a las horas. Bueno. Pero no todo eran ancas, no caigamos en dislates, también había para los cuates o quienes tenían palancas. Dice, váyase usted despidiéndose, andaba en busca de horas, pues los cuates no le sobran y tampoco está tan bueno. Oh. O sea, no dice, pero que eso era antes. Aunque dicen que ha cambiado ahora la situación, y para entrar es razón, un examen aprobado. Que fueran quedan los memos, como usted comprenderá. Si es un sueño o es realidad, ya veremos. JPG. Me parece que lo contratamos igual de Telarrimo, ¿no? Telarrimo. A lo mejor sí. Telarrimo rima mejor. Se supone que con esos versos me debería yo de incomodar, molestar, fastidiar, irritar, enfadar o enojar. No, nomás callarse un poco. Y decirnos otra de sus notas, estas medio lorenzas. Bueno, déjame decirte que allá en Zimbabue, allá en África, la inflación obliga a los ciudadanos a cambiar papel higiénico por el periódico. Pues casi lo mismo en algunos casos. Sí, ¿verdad? Sí, en algunos. Es cierto casos. Que algunos periódicos. No quiero decir que, por ejemplo, en las poblaciones pequeñas, la gente pobre utiliza como papel sanitario los periódicos. Y además hay algunos periódicos que tienen el papel más suavecito que otros. Sí, cierto. Me han dicho. Dicen. Por ahí me han platicado, y ¿verdad? Se enseña a leer también por allá. Y si no, te queda marcada la información. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues imagínate. La vas a recordar toda la tarde, por lo menos. Por favor, antes de bañarte. Una encuesta realizada en Zimbabue demostró que mientras el consumo de papel higiénico está disminuyendo exponencialmente, el de diarios, es decir, periódicos, aumenta día a día, lo cual no supone, lamentablemente, un incremento del interés de los habitantes en las noticias, sino porque su bajo costo les permite utilizarlo en el baño y resulta más barato que el papel higiénico. Sí, sí. Oye, rinde más que una marca que dice, ¿no? Que... No, para rollo los diputados. Y sobre todo el de hoy, ¿no? Sí. Y también para sanitario, digo, bueno. Otra nota curiosa, y está apenas el sábado 3 de noviembre de 2007, sucedió Un expresidiario australiano retornó a la prisión donde había cumplido su condena y compró su antigua celda. Fíjate nomás. Sentenciado por robos y estafas, Graham Alford pasó varios años en la prisión de Pentridge en Melbourne, Australia. Y allí prometió que nunca más volvería a beber, que fue por lo que entró. Exactamente. Ajá. Pero bueno, antes del cierre de la prisión, en el año 1997, se la consideraba como una de las más peligrosas de Australia. Pero Australia, el gobierno australiano, desincorporó algunas de las prisiones y ahora la puso en venta. Y déjame decirle que cuando se enteró este señor de que el edificio iba a ser vendido, Alford no tuvo la mejor, idea y dijo: voy a comprar la celda. Órale. Y la compró, y ahorita en este momento está viviendo allí en lo que fue su celda. Fíjate, Toño, que yo soy expresidiario, quiero decir. Ah, las calacas, ¿dónde? Estuve como 8 horas o 6 horas ahí en la grande. Ah. Me tocó la grande. Agarraste vuelo desde entonces. Qué terrible, la verdad es que me imagino a la gente cuando le dicen, se va a quedar usted aquí 30 años. Tocha la vida casi. Imagínate, no sé, esa experiencia va a ser terrible. Yo pensaba que iba a ser una celda así más o menos humana, una sala de espera de como, pues no de aeropuerto, no, pero casi. Y Javier, yo creo que eso es tema de un programa, ¿no? Sí, fíjate. ¿Crees? Que sí. Sí. Ah, bueno, pues tú también tienes experiencia en esos demasiada experiencia, ¿no? En esos menesteres. Sí, ¿comprarías tu celda tú, Gerardo? Mira, yo creo que no, aunque digan que la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y la verdad son limitaciones muy interesantes y muy agarrantes. Sí, es que la verdad Creo que es tema de un programa y no de uno, de muchos, porque desde la alimentación, el trato, la alimentación y la desalimentación que se vive, la evacuación, están en el mismo lugar, Dios, eso ya es aberrante. Sí. Y sobre todo la vejación con lo que tratan a tus familiares a la hora de la visita. Oye, pues fíjate que ya de hecho ya casi estás proponiendo el tema para el siguiente programa, pero bueno, mañana tenemos toda la agenda saturada, de aquí al día 20 por lo menos, un programa de la revolución. Ah, caray, ¿vamos a hacernos caudillos? No, vamos a hablar de la revolución. Acuérdate que estamos en el mes de la revolución. Bueno. Pero bueno, esto se llama Ya No Hay Respeto. Nos estamos escuchando mañana. Mañana vamos a hablar de tarugada y media. Más sexo. Vale que usted sepa. Sexo. ¿Desde qué punto de vista jueves? Sexo. Pues ya ahorita te platico porque me da vergüenza decirlo aquí al aire. Ajá. Y si usted, bueno, acuérdese usted que si no alcanzó a escuchar este programa, lo puede usted escuchar en www.metroaguascalientes.com. Oye, me dijo un amigo que luego él no tiene mucho tiempo de entrar a internet, que le cuesta mucho trabajo bajarse los programas, que ¿por qué no le quemas un CD? Porque, oye, no es mala idea, un CD con todos los programas. Pues los que le quepan. Digo, pues pobre. Al CD. Ah, ¿no? ¿Te refieres al disco? Sí. Oye, no se les olvide despertar a doña Chuchita para no, ¿sabes qué? Déjala, se la dejamos a Víctor. Okay. Oye, no se les olvide tampoco colaborar con nuestros hermanos tabasqueños que hoy más que nunca necesitan de nosotros. Claro. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sexo mañana. Adiós.